punto de vista aquí con el ordenador. Yo soy Mónica y bueno, vine aquí para presentar más que nada la obra de Silviótica y la obra de Andy. Están Guy, Phyllis y Andy aquí conmigo. Entonces ellos hablarán en inglés y para pensamos que a lo mejor pues, alguna tenéis alguna dificultad con esto, como nosotros la tenemos. Entonces, para poneros un poco en contexto de lo que vais a escuchar, os hablaré de mi exposición Organismos y sus vidas, que fue a través de la cual nosotros empezamos a colaborar y a través de la cual pues, tuve la oportunidad de conocerlos personalmente y conocer su obra y bueno, investigar un poquito más. Entonces, Organismos y sus vidas estuvo premiada por el certamen Inéditos, que era Caja Madrid una vez al año. Yo llevaba un par de años investigando artistas que trabajaban con organismos vivos de diferentes maneras, pero sobre todo en el terreno de aproximarse a la ciencia, de ver cómo los científicos y los artistas podrían llegar a crear colaboraciones fructíferas por los dos lados, pero también viendo cuáles son las posibilidades artísticas de la ciencia. Entonces, Organismos y sus vidas reunió a una serie de artistas, 6 obras, en que cada una de ellas tiene, pues se trabaja con organismos vivos como la materia básica de ese trabajo artístico. Entonces, como no sé quién tuvo oportunidad de verla, porque estuvo en la fiesta encendida y en el espacio cultural en la Plaza de Cataluña, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es como una caminar un poco juntos con un PowerPoint y ver cómo era esta exposición y a través de ella ver un poquito de la obra de Andy y de Philly y Guy. Entonces entramos en Organismos y sus vidas, esto es así un poco artístico. Entramos a través de esta puerta, nos encontramos con un poquito de, bueno, no sé, con el espacio en sí. La primera obra que encontramos es Composition for Human Things, que fue una producción específica. Yo lo pedí a Lee Parsons y Ben Lee Williams, dos artistas sonoros que se vinieron a Madrid y trabajaron conmigo en el Jardín Botánico recogiendo testimonios sonoros durante el tiempo que ellos quisieran y como ellos quisieran. Yo sabía cómo ellos trabajaban, yo había visto otro proyecto que trabajaron en un invernadero interpretando los sonidos que recogían del entorno, sobre todo de plantas y animales. Entonces, bueno, aquí lo que veis es realmente como lo dispusimos en la galería, pero ellos hicieron sus composiciones sonoras y las mezclaron en la galería. Lo que podías escuchar era todo esto que durante una semana ellos fueron recogiendo y después interpretando. Vamos a escuchar un poquito. Básicamente son 3 pares de alas de cerdo. Ya sabemos que los cerdos no tienen alas, pero en inglés Hay un dicho que dice when the pigs can fly, significa que es algo imposible, ¿no? Es como cuando nosotros decimos cuando a las ranas se les hagan pelo. Entonces ellos jugaron con esta idea de cómo la biotecnología está haciendo posible cosas que nosotros creíamos inverosímiles, y cómo eso está transformando nuestras vidas y cómo en un momento dado nosotros nos vamos a enfrentar a cosas como el trasplante o la tecnología de tejidos, que un día a lo mejor de manera caprichosa decidimos tener como Starlack una oreja extra y quizá lo podamos hacer. Bueno, es factible de hecho. Entonces esta gente trabajó con esta idea y va a por ello. No solo es el concepto, sino que ellos intervinieron un cerdo, recogieron de su médula ósea células madres con las que cultivaron tejido, y ese tejido vivo debería de estar vivo en la galería, pero bueno, por muchos motivos fue imposible tener aquí las alas de cerdo vivas en su bioreactor nuclear, que es, y todo el equipo biológico. Entonces nosotros lo que tenemos en la galería es un testimonio fotográfico de todo el proceso, y las alas fosilizadas, que ahí a la derecha arriba tenemos el par de alas diabólicas. Ellos jugaron también con los valores culturales que nosotros le damos a las alas. Entonces, las alas diabólicas son las alas negativas, las alas de los murciélagos. Después tenemos las alas de ángel, que son las alas positivas, que nos dan buen rollo. Y después tenemos unas alas que culturalmente son neutrales, que son las del tesaurus, que es un animal que ya no existe, que ya no nos afecta. Entonces, ellos hablaban de todo este discurso que podemos encontrar detrás de estas innovaciones. Seguimos andando, una vista de la galería. Este es el Espai de Madrid, de Barcelona. Y aquí a la izquierda encontramos 12 Tones de Callum Stirling. Esta es la obra más antigua, más vieja, es del 99. Y Callum construyó ese aparato que veis ahí. Y lo conecta a una planta. Entonces, por medio de esos auriculares podemos escuchar el proceso de fotosíntesis de la planta. Básicamente es eso. Y bueno, es una obra muy atractiva, a todo el mundo le gusta mucho, y vamos a escuchar un poquito del sonido que podíamos encontrar. Depende de la hora del día, este sonido variaba. Gente de la galería pues nos comentaba que realmente a veces ellos habían observado que por la tarde el sonido parecía muy más melancólico, parecía que la falta de luz se mataba. A mano derecha nos encontramos los dibujos hechos por Mia, que es el Living Artist, que es la obra de Guy Phil, que después nos hablará de ella más detenidamente. Y Symbiotic Research Group es un grupo que está en Australia, en Perth, en la University of Western Australia. Entonces es el primer laboratorio científico en donde todo el mundo que trabaja allí son artistas. Y además es un departamento de una universidad. Está totalmente integrado allí, no es que sea un gueto de artistas. Es un departamento más de la facultad de Biología Humana y Anatomía. Entonces, bueno, esta obra estuvo aquí en España, en Ciudad. Lo único que tenemos aquí, porque es muy difícil instalarla y por el presupuesto que yo tenía era prácticamente imposible, pues lo único que tengo son los dibujos, que ya es bastante, y una una película que nos explica todo el proceso. Mead es un artista semivivo que vive en varias zonas geográficas al mismo tiempo, porque su cerebro está en un laboratorio en Atlanta, en el laboratorio de neurocirugía, neuroingeniería de Steve Kotler, y su cerebro de hecho es un cultivo de neuronas de rata vivo. Y después volamos al mundo virtual a través de internet, nos encontramos en la galería los brazos robóticos, que son unos brazos preciosos, perdonad que no tengo ninguna fotografía, pero seguro que Phoebe Guy nos enseña un montón de material más tarde. Entonces, ¿en qué consiste? En la galería tenemos una webcam que recoge el retrato de uno de nosotros y le manda señales al cerebro, como hacemos nosotros, el mismo proceso. La webcam, nuestros ojos, el cerebro recibe esas señales y empieza a dibujar, pero los dibujos los hace el brazo en la galería. Entonces, cada uno de esos dibujos que vemos ahí son los retratos de alguno de los visitantes de la galería. Y estos dibujos son se hicieron al ArtWatch en Nueva York en el 2003. Y bueno, Guy Field nos hablará un montón de esta obra, o sea que seguiremos un poquito. Y ya no me lío. Y bueno, esta obra es de Andy, que está por aquí. Y este es el protagonista, este robot que tengo aquí al lado. Y esta obra es una producción específica, le pedí que hiciera algo que quisiera. Y para la exposición. Entonces él estaba, bueno, ya previamente había trabajado con qué es el diálogo, cómo transcurre el diálogo entre tecnología y sistemas naturales, sistemas artificiales. Entonces aquí otra vez pues volvió a tocar el mismo tema y tenemos un sistema artificial que es un robot. Intentando descodificar lo que un pez elefante nos dice, o dice, en general. Entonces, este pez elefante, pues, no sé, creo que lo explicas por esto, ¿verdad? Sí. Bueno, esto lo dejo en un misterio. Andy os explicará toda esta obra y será mucho más claro que lo que yo os pueda decir. Entonces, aquí tenemos el robot. Y las plantas, que es el tercer elemento que está en el sistema hidropónico. Y más adelante sabréis qué significa. Bueno, esta es una. Nos damos la vuelta y ahí está la exposición otra vez. Todo lo que vimos hasta ahora. Miramos hacia adelante y vemos que nos falta una obra. Y aquí tenemos Nacho de Marta de Meneses. Marta de Meneses es una pionera en este tipo de arte, que podemos llamar bioarte, por hablar de categorías. Entonces ella, durante un tiempo estuvo trabajando con artistas en un laboratorio. Ella estaba interesada en, bueno, se supo que estos artistas estaban viendo cómo la... Los dibujos de las alas de la mariposa acaban, evolucionaban y cuáles eran los parámetros que seguían. Entonces ella quiso introducirse en este laboratorio y de hecho lo hizo al final. Y durante creo que 6 meses estuvo trabajando con ellos y decidió utilizar los mismos métodos, las mismas motivaciones, excepto que las suyas eran artísticas, pero trabajó exactamente como los científicos trabajaban. Modificó las alas de las mariposas para demostrarnos de qué manera nosotros en realidad estamos modificando la naturaleza y cómo la naturaleza está siendo manejada o puede llegar a ser, ¿no? Entonces, bueno, ella lo que quería demostrar era como todo esto de la biotecnología realmente está haciendo un cambio en nuestras vidas y en todo nuestro entorno. Entonces ella cogía a la mariposa cuando estaba en edad pupal, le hacía una serie de cosas, modificaba una de las alas y la otra la dejaba. y aquí en la galería lo podríamos ver a través del vídeo y de las fotografías. Las modificaciones que ya hacían no eran para hacerla más bonita o... No, es que las mariposas ya son muy bonitas de por sí, ¿no? Era simplemente para argumentar esto, para levantar esta discusión de nuestra capacidad para recrear la naturaleza. Y hasta aquí llegamos. Creo que ahora, pues, lo mejor es que habléis con Andy, con Guy, con Phil, y bueno, cualquier pregunta.